Buenos días, buenas tardes, buenas a todas y todos. Estamos aquí en la radio del Movimiento de Hombres por la Igualdad, una radio que está empezando a nacer. Les habla Gabriel. Hoy vamos a entrevistar a Yanire Estebanez, psicóloga bilbaína, todo un referente en la prevención de violencia de género entre jóvenes. Su blog es de los más visitados en la materia. www.minoviomecontrola.blogspot.com para las chicas confundidas por el amor que quieren desconfundirse. En este blog se fomenta la reflexión y la actitud crítica frente al mito del amor romántico que normaliza la desigualdad de género. Ella se define en su blog como creadora de sueños, risueña, psicóloga, mujer, especialista en violencia de género, tolerante, sincera, trabajadora, freelance, diseñadora, internauta, voluntaria, creativa, solidaria, amiga. Psicóloga, máster en intervención en violencia contra las mujeres, que terminó con una tesis sobre el maltrato psicológico en el noviazgo. Desde el año 2005 trabaja en diversas áreas relacionadas con la violencia de género, la afectividad, sexualidad y las relaciones de pareja, además de ser voluntaria en diferentes proyectos solidarios. Buenos días, Yanire, ¿cómo estás? Muy buenas, encantada de que nos escuchemos y de que compartamos este ratito. Pues imagínate cómo estoy yo, estoy súper contento. Yo me acuerdo cuando te conocí, un bonito día en el que me encontraba buscando recursos para prevenir la violencia machista entre jóvenes y me enamoré de tu blog Mi Novio Me Controla. Hasta entonces solo había encontrado guías aburridas para profesores en las que se explicaba cómo prevenir dicha violencia teórica y metodológicamente. Pero desde que encontré este blog me he planteado maneras creativas de abordar el tema. Y bueno, las chicas con las que he compartido el blog han agradecido muchísimo este material. ¿Podríamos comentarnos un poquito de qué va este trabajo tuyo? La verdad es que el blog nació un poco como una necesidad en el momento en el que yo estaba trabajando con muchas chicas, con muchas jóvenes, estaba realizando una investigación y además intervención con chicas que estaban, digamos, en relaciones de noviazgo no demasiado buenas o no demasiado sanas, y mezclé un poco pues mi afán internauta, en el que siempre me ha encantado buscar por internet, crear cosas y ver un poco qué respuestas dan los buscadores, ¿no?, ante las cosas que buscamos también todos los días. Y bueno, pues en el momento ese en el que yo me encontraba pues investigando y dándole vueltas a por qué las chicas, la mayor parte, no se daban cuenta de la situación en la que se estaban encontrando, ¿no?, navegando en internet, busqué yo, digamos, algunas cosas, ¿no?, y me encontré un montón de contenidos pues que de alguna forma representaban las mismas justificaciones que ellas se decían, ¿no? Es que por amor hay que hacerlo absolutamente todo, perdónale, los celos son normales, muchos consejos y muchas páginas web y muchos contenidos y películas y canciones, ¿no?, que de alguna forma nos llevan un poco a la idea esa de, bueno, la relación puede ser un poco difícil, pero si tú lo consigues y te esfuerzas suficientemente, igual cambia algún día, en el fondo puede estar ahí el amor de verdad, ¿no?, y tienes que luchar por él, ¿no? Bueno, yo me planteaba, bueno, luchar, pero hasta cierto punto, ¿no?, porque de alguna forma es verdad que hay gente que lucha demasiado, ¿no?, o también tiene que haber un límite en lo que una da o lo que no da, ¿no? Entonces me planteé que, bueno, pues algunas de las dudas que tenían y que sobre todo repetían más las chicas, pues tenían que tener también algún tipo de respuesta un poco diferente, ¿no? Y entonces pues lancé mi propio espacio. Dije, bueno, pues en internet puede escribir cualquiera, ¿no?, y cualquiera tiene su blog, su página web y escribe lo que le da la gana, pues ¿por qué no lo voy a hacer yo también con estas experiencias, ¿no? Y bueno, y decidí pues empezar a escribir el blog y a dar un poco una visión crítica, ¿no? Porque a mí lo que más me parece es que lo que tenemos es que tener una capacidad crítica, ¿no?, de recibir ciertos mensajes y poder darles la vuelta y decir, ah, pero a mí esto me conviene o no me conviene, me viene bien, es lo que yo quiero. No solo es lo que quieran o lo que crean los demás, ¿no?, o lo que se considere que está bien en una relación, sino a mí me viene bien, por así decir, y en este momento es lo que yo necesito, ¿no? Preguntarnos un poquito más. Entonces, como yo creo que los mensajes que se dirigen sobre todo a las chicas jóvenes van mucho en ese sentido de dar claves, decir qué es lo que es bueno y lo que es malo, ¿no?, lo que deberían hacer, y todo el tiempo se les está enviando mensajes sobre lo que deberían hacer, ¿no? En revistas juveniles, en todo tipo de artículos sobre cómo debería de ser tu pareja, qué tienes que hacer, ¿no? Aprende las 10 cosas que deberías hacer para que seáis súper felices, ¿no? Y yo creía, pues, que tenía que haber también gente que dijera, no hay nada escrito, vamos a ver qué es lo que a ti te apetece, vamos a construir otras formas de amar, ¿no? Creo que es lo que he intentado, digamos, y lo que en cierto modo más gente ha agradecido, por así decirlo. Las jóvenes con las que he compartido, trabajado algunos aspectos de tu blog, me han comentado lo positivo que les ha resultado, sobre todo por cómo se valoran a sí mismas a partir de este trabajo, ¿no? A partir de estas lecturas, y por lo cercano también y aclarador del material. ¿Tú qué acogida has percibido del blog? Bueno, la verdad es que al principio tuve una acogida que no me esperaba, por así decir, porque pensaba, pues bueno, pues que sin más sería un espacio que alguien encontraría algún día cuando buscara y tuviera alguna confusión, y me pareció bien, ¿no? Que en un momento dado en el que tú no tengas muy claras las cosas puedas teclear en Google y encontrarte algo que te dé un poco de apoyo, de ánimo, ¿no? Pero no me esperaba tan buena acogida, por así decir, ¿no? Pues comencé haciendo, digamos, ejemplos sobre películas que veía, o canciones, o ejemplos reales, ¿no? De los que también me hablaban mucho las chicas, ¿no? Y sobre todo yo creo que si ha tenido una buena acogida es porque hablo desde realidades, quizá no que me hayan pasado a mí, pero sí que he tenido que ver y que compartir y que vivenciar con ellas, ¿no? Entonces, es verdad que cuando hablamos de algo de una forma teórica, siempre establecemos como una generalización, ¿no? Y esto es violencia, y esto es no sé qué, y esto es no sé cuántos, ¿no? Pero cuando conocemos realidad, cuando conocemos casos reales, cuando conocemos personas con sus confusiones, con sus idas y sus vueltas, con sus le quiero perdonar porque le quiero mogollón, no puedo esperar, no puedo aguantarlo, pero sí, pero sé que no debería, pero no, cuando conocemos realmente a las personas que están detrás de esas situaciones, las escuchamos, las aceptamos tal y como son e intentamos entenderlas más allá de mi propia experiencia, ¿no? Entendiendo y empatizando con esas jóvenes de alguna forma, o sea, yo creo que lo entendemos todo mucho mejor, ¿no? Yo creo que normalmente cuando nos han hablado de violencia de género siempre tenemos el foco de lo que nos cuentan los medios de comunicación y se nos olvida las situaciones, cómo lo están viviendo, el por qué vuelven con una persona que al mismo tiempo les trata mal pero otras veces también les trata bien, ¿no? Los grises, digamos, ¿no? Porque todo no es tan fácil como déjalo, márchate, ¿no? Sino que hay ahí muchas más cosas. Y entonces yo creo que el acercarme a chicas que están viviendo situaciones así e intentar trasladar lo que ellas me dicen en este entorno, ¿no? Creo que es lo que mejor se ha acogido, digamos, ¿no? Como una forma diferente o, bueno, no soy la única que lo hace, ni muchísimo menos, no quiero ser o considerarme creadora de nada que no existiera antes, ¿no? Sino simplemente creo que hay que escuchar antes de opinar. Banizkion neria izango zen etzuen alde egingo egoak ebaki banizkion neria izango zen etzuen alde egingo baina nonela etzen gehiago txoria izango. Baina nonela etzen gehiago txoria izango, eta nik txoria nuen maite, eta nik txoria nuen maite. Estábamos hablando del amor romántico, relaciones de dependencia, más media, socialización. Hay una cosa que a mí me alarma un poco, es el hecho de que haya tenido tanto éxito una película que muestra una relación de dependencia totalmente abusiva y en la que me parece hasta sadomasoquista, que son las 50 sombras de Grey. ¿Qué opinas del libro, de la película, o de que haya tenido tanto éxito una historia así? Sí. Bueno, yo por un lado tengo la sensación de que 50 sombras de Grey ha sido primero un exitazo de ventas a nivel de los libros, de la trilogía, porque de alguna forma hablaba de un tema que también ha sido tabú durante mucho tiempo, que es la sexualidad femenina, ¿no? Y entonces que hubiera mujeres de muchas edades diferentes pudiendo leerse un libro que se supone que es erótico y en el que se van a quitar un montón de mitos y de miedos de la sexualidad por leérselo, ¿no? Porque así se vendía, pues de alguna forma nos ha permitido también hablar un poco de esa sexualidad, ¿no? Y si nos vamos y rebuscamos un poquito y hacemos un poco realmente un análisis, no solamente lo hablamos desde fuera, ¿no? Sino si nos ponemos a mirar el libro, en realidad el libro no habla casi nada de sexualidad. En realidad el libro de lo que habla es de una chica que se siente muy poquita cosa, que necesita a un tío que le cambie el mundo y le descubra la vida, y nos está hablando de una masculinidad que está basada en el poder, en tener muchísimo dinero, violentar y en ser un agresivo, pero sobre todo muy poderoso, ¿no? Y en que eso te va a hacer que las tías estén detrás de ti y como corderitas, por así decir, ¿no? Y es verdad que se establece una relación de control, porque de lo que estamos hablando en 50 sombras de Grey no es tanto de la práctica sexual en sí misma, ¿no? Si una práctica sexual está aceptada por ambas partes y se establece como algo igualitario y respetuoso, no tiene nada de malo, ¿no? La cuestión está en que en este caso la protagonista se enreda en una relación donde él es el que controla, el que le dice lo que puede hacer, el que le compra las cosas, el que le dice la ropa que se tiene que poner, el que le dice a qué médico tiene que ir, el que le dice lo que tiene que comer, ¿no? Y ella entra un poco en esa sensación de que es una forma también de querer, ¿no? Que él decida sobre mí y deja también de decidir. Entonces creo que hay que ir más allá y hay que intentar analizarlo, ¿no? Me parece positivo, quiero decir, en el sentido de que si ha salido y ha tenido éxito es porque algo hay ahí que tenemos que cambiar y que tenemos que reflexionar juntas y juntos, ¿no? O sea, que esté ahí en sí misma la película no es lo malo, ¿no? Lo malo es que nos la traguemos sin pensar mal. También quería comentarte que en AIGE, la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género, tenemos un proyecto que es Encontrándonos en Igualdad. Este proyecto invitaba a los jóvenes a participar en una red virtual que tenía el mismo nombre. Era muy parecido a un Facebook, tenías tu muro, tal y cual, pero no acabo de cuajar. Las redes sociales corporativas se comieron este proyecto y no sé, como que no se puso de moda y pues no acabo de cuajar. En cuanto a redes sociales, ¿nos podrías aconsejar algo? ¿Cómo podríamos encontrar el foco de interés de los jóvenes en las redes sociales? Sí que tengo la sensación de que las redes sociales son mundos muy cambiantes, ¿no? Y que es verdad que lo que puede funcionar en un momento dado, en otro momento no llega, ¿no? Por así decir. Pero sí que creo que es fundamental en las redes crear también muchos espacios donde se abra a la participación de otras redes, ¿no? Es decir, yo puedo tener mi perfil, pero no solamente hablar de lo que yo creo, de lo que yo hago, de lo que yo pienso y de lo que yo no sé qué, sino también de lo que hace mi compañera, mi compañero, este grupo y este otro, ¿no? Es decir, creando mucha red, ¿no? Y para eso es verdad que hace falta tiempo, ganas, motivación y, no sé, y mucho trabajo detrás, ¿no? Es decir, que no es tan rápido como podría ser simplemente llevar un perfil así más corporativo, ¿no? Pero sí que tengo la sensación de que a veces es muy difícil saber cómo enganchar a una chavala o un chaval, ¿no? Y enganchar en el sentido de que le llegue cierto contenido y le haga reflexionar, ¿no? O le haga pensar, ¿no? Y entonces Creo que lo que tenemos que hacer, esto lo tengo que hacer yo también, quiero decir, lo tenemos que hacer todas y todos, es repensarnos mucho qué mensajes tenemos que transmitirles, ¿no? Y que sean y que tengan relación con las cosas que más están viviendo ellos y ellas, ¿no? Y que de alguna forma, si algo no funciona, es porque le tenemos que dar una vuelta a cómo estamos transmitiendo ese mensaje, ¿no? O a si ese mensaje realmente está hablando de alguna problemática que están viviendo la gente o no la está viviendo, ¿no? Porque igual hay veces que pensamos que la vive, pero ellos y ellas no la viven así, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Es como muy difícil, pero es un trabajo de escuchar mucho, de escuchar mogollón y de replantearnos mucho, ¿no? Y para eso yo sí que creo que es fundamental juntarnos muchas veces y no pensarlo única y exclusivamente desde mi propia experiencia, ¿no? Sino con otros compañeros, etcétera, etcétera. Creo que es súper bueno que establezcáis relaciones y que establezcáis grupos de reflexión, y creo que podéis aprovecharlos también para darle una vuelta a cómo acercar vuestros mensajes más a los chavales jóvenes, ¿no? Aunque sí es verdad que digamos que la juventud está viviendo en el mundo de las redes sociales y lo que le apetece o en un momento dado le engancha, lo comparte, pero cuando no le engancha, no hace absolutamente nada, ¿no? Entonces es verdad que es como un esfuerzo titánico de saber que va a poder funcionar, ¿no? O que va a poder ser cercano, ¿no? Yo creo que sobre todo para ser cercano hay que escuchar y hay que estar muy atento a lo que está ocurriendo en los grupos de jóvenes, ¿no? Yo tengo la sensación de que es lo que más me ayuda a mí, ¿no? El poder también ir un día a un aula y escuchar lo que dicen y luego reflexionar sobre lo que me han dicho, ¿no? Y no sobre lo que yo pensaba que creían, ¿no? Y creo que con mucha humildad y cambiando mucho también en nuestras percepciones para poder ser cercanas y cercanos, ¿no? A lo que están viviendo y a lo que necesitan, digamos, ¿no? No sabría tampoco decirte exactamente una clave para que algo funcione, ¿no? Pero sí que cuando tienes ganas, ilusión y escuchas un poco lo que hay ahí, lo intentas transmitir con positividad también y un poco en la línea de lo que más está funcionando o está más de moda, tenemos más probabilidades de llegar, digamos. Más allá de entornos virtuales, lo que sí vemos que está funcionando y que trasciende a medio y largo plazo son los grupos de reflexión, como tú bien dices, los grupos de hombres por la igualdad de género, que en el caso de nosotros en la Asociación de Hombres, ¿no? ¿Por qué? Pues porque consideramos que es fundamental el cambio personal, la investigación, ¿no? Para ir desmontando esta masculinidad. Las redes virtuales, bueno, pues en un momento dado son un soporte, pero no sé, esto ya es una percepción mía. Si no hay un contacto personal, yo si no le veo los ojos a otra persona, luego me cuesta mucho en redes sociales ponerle cara a la gente. Es necesario verle los ojos y saber cómo palpita y luego ya poder seguir una relación por internet a distancia, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves esto? Sí, yo creo que muchas veces seguimos teniendo como una diferenciación, ¿no? Entre la comunicación personal, ¿no? Y el mirarnos a los ojos y el vernos y el, no sé, el compartir momentos y lo que es el mundo virtual o mundo de internet, ¿no? Como si fuera separado o diferente. Y creo que en realidad hay muchas veces que se está mezclando, porque a gente que conocemos por internet luego un día la desvirtualizamos, ¿no? Y la vemos y la sentimos, ¿no? Y decimos, sí, te pareces a la idea que me había hecho de ti, ¿no? O no te pareces, pero normalmente yo tengo la sensación de que casi siempre con compañeras y compañeros que nos desvirtualizamos, ¿no? Y que habíamos estado en contacto previamente en las redes sociales, la mayor parte de veces la impresión suele ser tan positiva como en la propia red, ¿no? Pero sí es verdad que tenemos que tener también momentos de olvidar un poco el tema de las redes, de internet y de relacionarnos en persona. O sea, quiero decir que hay muchas cosas que no podemos eliminar de nuestras vidas, ¿no? Yo les digo muchas veces a las chavas, a los chavales, los besos virtuales molan mogollón, pero no te hace más emoción estar con tu pareja o con tu chico, con tu chica, ¿no? No sientes cosas diferentes cuando estáis en persona, ¿no? No podéis resolver o comunicaros mejor a través de una charla face to face, juntos, y no a través de WhatsApp, que al final termináis malentendiéndoos o no sé si me explico, ¿no? Como le estamos dando un espacio súper grande a la tecnología y no se trata de que todo lo pongamos en la tecnología, sino que intentemos mezclar, intentemos no dejar que ninguno de esos dos espacios sean más importantes, ¿no? Es importante poder estar conectada y poder llegar a otra mucha gente, pero también necesito momentos de desconexión tecnológica y momentos de estar y de sentir la piel y de vivir con las personas y vernos y mirarnos a los ojos, ¿no? Yo creo que deberíamos de intentar integrar más, ¿no? O no separar tanto, por así decir, sino, bueno, pues tener momentos de y momentos de. Desde luego, yo cuando te conocí por internet a través de tu blog empecé a admirarte, pero cuando te conozco en persona has superado con creces la expectativa, o sea, es una persona excepcional, estoy encantado, ¿no? Y un abrazo, por ejemplo, no se puede dar a través de internet, y un abrazo es algo que no se puede ni siquiera describir la sensación con un teclado, ¿no? Eso es. Y hay muchísimas cosas que tenemos que vivir y que sentir, ¿no? Por así decir. Porque es verdad que, no sé, que el lenguaje de internet al final no deja de ser textual, ¿no? Y hay muchísimo más allá. Y necesitamos también comunicar muchas otras cosas que no se comunican a través de una palabra escrita o de una grabación de voz, ¿no? Sino que necesito ver, tocar y sentir en mi cuerpo también, ¿no? Y jo, que no se nos olviden esas cosas es fundamental. Con respecto al amor romántico, tema clave de tu blog, y cómo lo vas desarticulando y desmontando, a mí me gustaría aprovechar que estás aquí como experta y nos hablaras un poco de dos aspectos que me parece que son también claves dentro de la construcción del amor romántico: el cuidado y el control. Muchas personas juegan en las relaciones de pareja al cuidado y al control como si de fuego se tratara. ¿Podrías aclararnos por qué se fundamentan relaciones abusivas en estos dos elementos? En primer lugar, yo creo que se nos ha enviado la idea de que controlar a nuestra pareja es como una forma de entender el interés, ¿no? Y de hecho que podrían estar incluso muy unidas, ¿no? Yo controlo lo que haces o con quién puedes hablar, pero es porque quiero algo bueno para ti, ¿no? O sea, es porque te estoy cuidando también al mismo tiempo y es porque tengo mucho interés y porque te quiero mucho. Es verdad que tiene mucho que ver con entender una relación de pareja desde la exclusividad y desde la no confianza, ¿no? Porque si yo necesito controlar lo que está haciendo mi pareja es porque de alguna forma entiendo que es mía, está muy unida con la posesividad o la sensación de que esa persona es mía, es mi propiedad, por así decir, y si decide hacer algo que a mí no me parece bien, mal. O sea, que de alguna forma tengo la sensación de que esa idea que tenemos de amor no acepta tampoco con mucha facilidad dosis de libertad de las dos personas que pueden participar en esa pareja, tanto si son chica y chico como si son chica y chica o chico y chico, ¿no? De alguna forma es verdad que la idea que nos han vendido sobre las relaciones de pareja es que tú te unirás a alguien, en ese alguien a quien te unas estarás toda tu vida con esa persona, no vas a tener nunca ninguna duda, porque va a ser para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, y entonces tendréis que establecer una relación de dependencia, porque de alguna forma en la relación tradicional de amor se entiende que hay alguien que debe encargarse de ciertas cosas, ¿no? Hay una parte que se debe encargar más del cuidado, de la afectividad, de estar atenta a ciertas cosas, ¿no? Y habrá otra parte que tiene que proteger, ¿no? Que defender o que ser más fuerte, ¿no? Como dos piezas que no son iguales, sino que alguna tiene que estar un poco por encima de la otra, pero que al mismo tiempo son dependientes en sí mismas. ¿Dónde aprendemos esos códigos de violencia basado en el control y la dependencia emocional? La verdad es que aprendemos en muchísimos ámbitos, ¿no? Y por eso es tan difícil trabajar sobre esto, porque es verdad que muchas veces se ha dicho que desde lo formal se pueden cambiar cosas, ¿no? Pero es que aprendemos a relacionarnos en base a leyes o a protocolos o a documentos que me digan lo que tengo que hacer, sino que aprendemos en base a muchas experiencias, experiencias en mi familia, experiencias durante mi infancia, experiencias con los iguales, con los amigos y con las amigas. En la adolescencia especialmente, que es cuando estamos empezando a vivir nuestros primeros amores, estamos también descubriendo cómo son los amores. ¿Qué es normal en una relación? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Hasta dónde? Y en ese aprendizaje, digamos, en ese momento de empezar a tener las primeras experiencias y empezar a ver cómo funciona esto, nos influyen muchísimos mensajes a la vez. Tanto los mensajes de la socialización o de los medios de comunicación. En medios de comunicación meteríamos pues todo lo que son los mensajes que nos envían las películas románticas, las canciones, las historias y las series de televisión, donde los libros, casi toda la transmisión cultural del amor nos envía una idea que es que siempre tiene que haber una pareja. Es como la pareja es el centro de la existencia de alguna forma. Y quien está solo o sola es menos o vale menos. O quien no consigue encontrar ese amor que le complete, ¿no? Porque entendemos que el amor nos tiene que completar de alguna forma, pues vale menos también, ¿no? Es como de alguna forma los mensajes sociales están ahí muy influyentes. Luego también nos influye lo que nos dicen nuestros compañeros y nuestras compañeras alrededor, ¿no? Esa relación te viene bien, no te viene bien. Yo no te veo con ese. O ¿por qué no tienes novio? ¿Por qué no tienes novio? Es que no quieres tener novio, ¿no? Y de alguna forma también las presiones de la familia por establecer una relación de pareja, la quieras tú o no la quieras, ¿no? Yo muchas veces me pregunto, ¿pero tú querías tener esta relación? Ah, pues sí, yo igual no quería. Lo que pasa es que me vi, no sé, como presionada, porque como todo el mundo tenía pareja, como todo el mundo hacía no sé qué, pues si yo no lo hago, soy rara o soy raro. Entonces sí creo que es verdad que elegimos muchas de las cosas que establecemos en las relaciones, pero hay otras muchas que no son tan elegidas, sino que también están muy aprendidas y muy influenciadas. Visto el origen de esta violencia machista que construye el amor romántico, basado en los mensajes sociales de la familia, de las amistades, de los medios de comunicación masiva, las películas y todo esto que nos dices, nos parece fundamental e importantísimo, necesario, un material tan ilustrativo para jóvenes que se inician en las andaduras del amor de pareja, con el fin de prevenir que se den esas relaciones abusivas que construye el amor romántico. Sin embargo, vemos que los avances tecnológicos suelen marcar la obsolencia de algunos soportes digitales. Lo que ayer era el boom de la comunicación, que el 20, hoy ya el 20 es como de abuelos. Entonces, sí. ¿Estos avances tecnológicos han afectado al blog? ¿Has notado menos visitas o por lo contrario no? Yo creo que en este mundo nos tenemos que estar actualizando continuamente, digamos, porque el avance tecnológico no espera nuestro ritmo humano, por así decir, ¿no? Es verdad que no podemos estar hablando siempre de los mismos temas como si no se cambiaran o no se actualizaran, y que además tenemos que cambiar también los medios en los que hablamos, ¿no? Quiero decir, por ponerte un ejemplo, yo comencé en un año, fue en 2011 o en 2012, donde había un boom tremendo de una serie de libros que era la saga de Crepúsculo, y hice una crítica sobre esa saga, sobre Crepúsculo, porque estaba siendo moda y estaba siendo conversación entre todos los grupos de chicas de ciertas edades, ¿no? Entonces hice una crítica en ese momento de ese contenido, porque en ese momento era lo que me podía ayudar a reflexionar sobre lo que están viviendo, ¿no? Hacerlo ahora sería como decir, decir, ¿de qué me estás hablando ya? Que estamos ya en 2015, esto ya está pasadísimo, ¿no? Ahora hay que hablar de otros temas, ahora hay que hablar de otros libros o hay que hablar de otras pelis que están de moda de alguna forma, ¿no? Entonces sí es verdad que ciertas cosas las tenemos que actualizar continuamente y que creo que quienes somos blogueras o quienes somos blogueros sí que vemos que el blog es un espacio donde dejar ciertos contenidos, ¿no? Para que se mantengan y que siguen recibiendo visitas, pero que es fundamental estar en las redes sociales, ¿no? A día de hoy, si no estás tanto en las redes sociales, tener solamente un contenido estático no sirve para nada, ¿no? Yo, de hecho, en los últimos años, más que escribir en el blog, lo que he hecho ha sido actualizar continuamente contenidos a través de las redes. Y creo que es verdad que ahora mismo pues estoy más en Facebook y en Twitter, pero igual dentro de un año tengo que estar utilizando más otra red social, porque digamos que nos tenemos que mover a donde está más el movimiento también y la gente, ¿no? Y que hay que ir actualizándose completamente. Pero de todas formas, sí que es cierto que, por decirte algo, hay ciertos temas que siguen recibiendo visitas muchísimo tiempo después y yo me sorprendo un montón, porque incluso hay gente que comenta a día de hoy, en 2015, algo que escribiste en 2011 y dices, esto sigue de actualidad, ¿no? Y dices, oh, pues a esa persona le ha llegado, ¿no? O sea, que no hay que dejar de hacerlos porque sean antiguos, ¿no? Porque pueden acceder a conectar con alguien que en ese momento tiene esa necesidad y que le viene súper bien leer eso, ¿no? O sea, que tiene que estar también ahí, pero que desde luego tenemos que ir cambiando y actualizándonos un montón. Estamos percibiendo desde el profesorado en los institutos y tal que en vez de avanzar en temas de igualdad parece que estamos retrocediendo, que volvemos a cosas que eran del pasado. ¿Cómo lo ves tú esto? ¿Es que estamos avanzando o estamos retrocediendo en estos temas? Creo que la verdad es que en general hay muy poco análisis crítico de las cosas y que es verdad que en ciertos ámbitos se ha avanzado mucho, ¿no? Porque hemos trabajado mucho en avanzar en políticas o en legislaciones que de alguna forma a la gente le hacen pensar que ya está todo cambiado y ya está todo conseguido, ¿no? O sea, digamos que es por así decir, ¿de dónde viene esto, no? Y no nos planteamos de dónde vienen todas las cosas que seguimos viviendo en nuestras relaciones como chica, como chico, mis estereotipos, lo que pienso cuando yo veo un tío y hago una generalización sobre cómo debería de ser ese chico o no, o sobre qué está bien o qué puedo esperarme de esa persona, ¿no? Por ser chico, por ser chica, porque creo que el sexismo nos envía mensajes a ambos, tanto a los chicos como a las chicas, y nos mete en corsés de cómo deberíamos ser. Entonces creo que es verdad que los jóvenes y las jóvenes tienen la sensación de que esa igualdad está más que conseguidísima desde hace muchísimo tiempo. O sea, a mí esto me ha venido, yo he nacido ya con esto, ¿no? No he tenido ninguna sensación de que sea diferente o de que exista desigualdad, ¿no? Y existe mucha dificultad para verla, porque de alguna forma es verdad que no es tan grande como en otras épocas, ¿no? Pues yo me acuerdo o puedo perfectamente ver la diferencia entre que mi madre no pudiera, por ejemplo, salir a viajar sin decírselo a su marido y que yo lo haya hecho siempre y cuando me ha dado la gana, no sé si me explico, ¿no? Uh-huh. No he tenido esa sensación de, ay, no puedo hacer algo por ser mujer, no la he tenido, porque de alguna forma en todo eso sí se ha cambiado, ¿no? Entonces nos hemos creído mucho eso de que ya se ha conseguido la igualdad y no vemos todas las cosas en las que todavía seguimos reproduciendo cosas que son súper arcaicas, ¿no? Y en el caso de las relaciones, tanto afectivas como sexuales, tanto de pareja como de establecer una relación sexual, aunque no sea de pareja estable, por así decir, ¿no? Seguimos reproduciendo mogollón de ideas que vienen a reproducir la idea de que los hombres son de una forma, las mujeres son de otra, las mujeres buscan ciertas cosas y los hombres tienen que hacer otro tipo de cosas, ¿no? La idea de la masculinidad o de la feminidad sigue todavía teniendo una especie de repunte, ¿no? Las chicas tienen que ser súper ultra sexys y súper ultra femeninas y los chicos tienen que ser súper fuertes y reproducir como un modelo de masculinidad dura, ¿no? Y de masculinidad que no puede ser sensible, ¿no? Porque de alguna forma ahí ya estamos viendo que no se reproduce o que no es exactamente el modelo masculino que se valora realmente. Sí, es verdad que yo tengo la sensación de que nos quedan muchas cosas que cambiar en la sociedad y que lo peor es pensar que no tenemos todavía nada que cambiar, ¿no? O sea, lo peor es pensar que lo tenemos ya todo hecho y que cada uno y cada una hace lo que le da la gana en su vida y no le afecta para nada lo social. Tenemos una sensación de que la sociedad es muy individualista y que cada uno elige y realmente no tenemos tanto esa capacidad de ver cómo influenciamos y somos influenciables por todos los mensajes sociales y por la forma de construir las relaciones sociales. Consideramos importantísimo trabajar para prevenir la violencia desde la parte más afectada por el sometimiento que conlleva el machismo para las chicas jóvenes. Es fundamental que se informen y comprendan las dimensiones del problema para no caer en las redes del control, el maltrato y el abuso machista. Y de este modo se empoderen y no permitan que esas situaciones de violencia se den. Tu blog también lo he utilizado como educador social como medio para concienciar a chicos, aunque no esté directamente dirigido a ellos. Y pensando en la prevención de esta misma violencia para trabajar con chicos, ¿cómo se te ocurriría que podríamos enfocar el asunto con los chicos si hiciéramos un blog o si trabajáramos de esta manera a nivel virtual con ellos? Bueno, yo creo que hay ciertos mensajes que de hecho valen para cualquier persona, bien sea chico o chica, o mantenga relaciones heterosexuales o no, porque de alguna forma es verdad que cuando hablamos de buen trato deberíamos de entenderlo en todo tipo de relaciones, ¿no? Yo de alguna forma intento tratar bien a mis amistades también, no solamente a mis parejas, ¿no? Y creo que hay ciertos mensajes que podrían perfectamente valer para chicos, ¿no? Lo digo un poco en el sentido ese de, es verdad que yo escribo directamente diciendo que es un blog para chicas, porque igual que lo hacen otro montón de revistas, yo me he intentado, afectar o buscar más influencia en quienes normalmente se enganchan y se engañan mucho más con relaciones abusivas, ¿no? Y las entienden como si fuera una muestra de amor. Entonces, cuando yo digo eso no es amor, eso es control, eso es un mensaje que puede valer para cualquier persona que se esté sintiendo controlada en su relación con su chica, con su chico, o con su amistad, o con su madre, o con su padre. Creo que en ese sentido hay ciertos mensajes que deberían de entender como posiblemente buenos para cualquier persona, ¿no? Que te respeten, escuchar tu tiempo, ¿no? Que tengas un espacio propio. No centrar la vida en una relación de pareja es un mensaje positivo para cualquier persona, ¿no? O es un mensaje, digamos, empoderador para cualquiera. Pero sí que creo que es verdad que, bueno, pues que ha habido muchos chicos que han accedido también a través del blog a enviarme algunas veces consultas, ¿no? Tanto chicos que se estaban dando cuenta de que necesitaban controlar y que necesitaban dominar de alguna forma y que estaban sintiendo mal por hacerlo, ¿no? Y no quiero hacerlo, ¿cómo lo cambio? ¿Cómo dejo de hacerlo, ¿no? Porque tengo ese chip metido en la cabeza de que tiene que ser así. Como por chicas y chicos celosos, ¿no? O de alguna forma que están viviendo esas contradicciones en sus relaciones y no saben cómo cambiarlas. Pero también creo que uno de los aspectos en los que confluimos, ¿no? Tanto quienes hablamos más con chicas como quienes os dirigís directamente más a trabajar las masculinidades, es que el cambio es positivo para ambos. Es decir, si cambiamos un poco la idea de que las chicas tienen que ser de una forma y que los chicos tienen que ser de otra, también hacemos por convertirnos en una sociedad un poco más igualitaria, ¿no? Que no nos mire o que no nos entienda tanto desde nuestro rol o desde cómo debemos de ser, ¿no? Y que en ese sentido, pues por ejemplo, pues para trabajar las masculinidades, yo personalmente suelo trabajar mucho con esa idea del fuerte y del hombre, verdaderamente hombre, ¿no? Como si el resto de hombres no fueran verdaderamente hombres, y que existen también muchas otras formas de ser hombre. No hay que ser violento, desde luego, y que existen muchos hombres que no son violentos, que tratan bien, que escuchan y que empatizan, ¿no? Entonces hay que protagonizar también muchísimas más historias con ese tipo de hombres que existen y que están en nuestra sociedad, y a veces parece que no hacemos caso, porque parece que los mensajes sociales son mucho el ladrón, el tío duro, el no sé qué, ese es el que las lleva todas y ese es el que tiene más éxito y el que tiene más dinero, y una sociedad donde establecemos relaciones de poder en todos los los sentidos, ¿no? Tanto si yo soy hombre o mujer, si soy rica o pobre, ¿no? Si tengo más edad o menos edad, si tengo un nivel formativo más alto o menos alto, ¿no? Estamos estableciendo continuamente relaciones desde la competitividad y, no sé, relacionarnos un poco más como iguales, como personas que tienen los mismos derechos, ¿no? Y que también tienen responsabilidades y que tendremos que responsabilizarnos de tratar bien a todas las personas. Creo que ese sería un poco también el mensaje más general que yo trato de enviar siempre, que yo intento tratar bien y también espero, deseo y necesito y me merezco que me traten bien. Por supuesto que sí. Qué interesante, ¿no? Todo lo que nos cuentas. Creo que deberíamos de pensar más adelante en hacer más entrevistas para profundizar en temas que están surgiendo de esta misma entrevista. Uh-huh. No podemos quedarnos todo el tiempo, pues se puede hacer interminable la entrevista, pero sí que, bueno, aparte de agradecerte, quisiera que nos comentaras cómo sería tu utopía de una sociedad igualitaria. Bueno, pues para mí una sociedad igualitaria sería una sociedad donde yo me presento como persona, hola, me llamo X, me llamo Yanire, y no tienes que tener una idea prefijada sobre características mías de personalidad, de cómo seré o cómo no seré, o por cómo me he visto, o por si tengo el pelo largo o corto, o por si doy una apariencia de más femenina o menos femenina, ¿no? Y donde nos relacionáramos escuchándonos más, mirándonos mejor, intentando entender, poniéndonos en el lugar de la otra persona también e intentando hacer un hueco para que estemos todos y todas, ¿no? Porque creo que de alguna forma la igualdad a lo que nos lleva es a intentar entendernos y aceptarnos aunque seamos diferentes. Es decir, tú eres diferente a mí, pero que seas diferente no significa que yo tenga que establecer contigo una relación de poder, ¿no? Sino que eres diferente a mí y te acepto. Tú eres de una forma y yo soy de otra, ¿no? Y eso es lo que de alguna forma creo que tenemos que quitarnos de la cabeza, ¿no? Toda esa necesidad de ser quienes no somos. Si realmente nos respetáramos más y nos respetáramos, fuéramos como fuéramos, viniéramos de donde viniéramos, ¿no? Y aceptándonos a una misma, a uno mismo y a los demás, nos estableceríamos, digamos, de una forma más horizontal, ¿no? Yo creo que la sociedad igualitaria tiene que ser horizontal, tiene que ser diversa, tiene que entender a las diferentes necesidades, formas de vivir y formas de amar, de trabajar de la gente. No tiene que establecer tampoco obligaciones en el sentido de tienes que sentir esto o no sientas esto, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, en ese sentido, la sociedad tiende a decirles a los hombres que no lloren, a las mujeres les invita más a llorar, pero no tanto a ser poderosas, ¿no? Porque se ve mal, ¿no? Entonces sí es verdad que la sociedad en sí misma sexista nos coloca en posiciones diferentes en función de cómo seas tú, ¿no? Y si eres joven tienes que comportarte así, y si eres mayor tienes que comportarte así, y si eres chica así, y si eres hombre casado de esta otra forma, ¿no? Y no nos ve tanto como la paleta de colores tan diversa de personas que somos, ¿no? Que elegimos cosas muy diferentes y que tengamos también esa opción de elegir y de que los demás respeten mis elecciones. O sea que para mí la sociedad igualitaria estaría compuesta por personas que eligen, que se conocen y que establecen relaciones de aceptación con el resto. Sé que puede ser muy utópico, pero es a lo que de alguna forma me gustaría que algún día alguien llegara a vivir, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo y por utópico que parezca, quiero que sea posible. Igual soy un egoísta, pero yo quiero llegar a viejo y ver esta utopía que tú me estás describiendo. Uh-huh. Bueno, y si puede ser antes mejor, ¿no? Pero, sí, también. Pero claro, verlo en esta vida. Sí, es posible. Seguimos, Yanire. Gracias por tu tiempo entregado para esta entrevista. Gracias por tu excelente trabajo que nos acerca más a una sociedad más igualitaria. No sé si quieras comentar algo más o saludar. Hola mamá, hola papá. Esas cosas. Bueno, agradecer porque me deis voz también desde ese espacio, ¿no? Porque es verdad que, no sé, tenemos que agradecernos a quienes nos escuchan con respeto, estén más o menos de acuerdo con lo que pensemos, ¿no? Y en ese sentido yo agradecerte a ti que hayas querido que participe, ¿no? Y bueno, y entender pues que nos quitemos un poco de la cabeza esa idea de que una relación de pareja me mete en una especie de cárcel de donde ya no puedo salir, que nos podamos relacionar más desde la libertad, ¿no? Al mismo tiempo que soy libre, estoy contigo, ¿no? Y al mismo tiempo que tú estás conmigo, pues también puedes ser libre y ser propio, que los espacios propios y los espacios de pareja no sean tan incompatibles y que trabajemos mucho más por aspecto de igualdad. Gracias por tratarme como a una persona igual, y yo también te intento tratar como una persona igual, y que en ese sentido se agradece mucho poder tener compañeros, bien sea más lejos o más cerca. Gracias, gracias, gracias. Es un placer. Gracias. Vamos a finalizar esta entrevista poniendo un tema musical que nos ha sugerido, sí, que se titula Contigo, de un artista que tiene seudónimo La Otra, y si no me equivoco, ella se llama Loreto Bello. Sí, puede ser, yo la conozco desde hace poquito tiempo, pero creo que la canción y el mensaje que hay de libertad al mismo tiempo, que se puede tener pareja también, ¿no? Uh-huh. Pues vamos a disfrutarla. Seguimos. Un abrazo, Yanire. Salud. Un abrazo muy fuerte. Mucho cariño. Hasta pronto. Hasta pronto. Yo no me muero si no estás aquí. Puedo andar bien caminando sin ti. No me haces falta ni eres mi media naranja en la vida. Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas. Pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo. Contigo es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Me encanta todo lo que hemos compartido, tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre. Y me quiero libre contigo. Dicen que da miedo la libertad. No sentirla nunca más miedo me da. Nadie nos dijo que fuese a ser fácil sacarse de dentro los cuentos de un príncipe azul. La luna me dice que puedo ser bruja, ser fea y violenta y matar a algún rey. Romper los esquemas, quebrar el sistema, coger una escoba y en vez de barrer, lanzarme a volar en la noche. Sin miedo de ir sola por un callejón. Sin miedo de hacer lo que me salga del contigo. Es cierto que el mundo parece un poco menos feo contigo. Es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Y me encanta todo lo que hemos compartido. Tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre. Me quiero libre contigo. Te quiero libre y me quiero libre contigo.